Haremos lo que haga falta, donde haga falta, cuando haga falta, promete el presidente del gobierno que, como les comentábamos, ha hablado después de mantener una videoconferencia con el resto de líderes de la Unión Europea. Una videoconferencia en la que también se han buscado medidas, acuerdos para afrontar a escala europea el problema del coronavirus. Corresponsal comunitaria María Caro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sobre todo aquí de lo que hablamos hoy es de medidas económicas. La Unión Europea anuncia un fondo con 7.500 millones de euros inmediatos para hacer frente a la crisis del coronavirus. También dice la presidenta de la Comisión que más adelante ese dinero llegará a los 25.000 millones de euros. En concreto, hablamos de un fondo que se destinará a reforzar el sistema sanitario, a ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a dar también impulso al mercado laboral. Bruselas también va a abrir la mano con el control de las ayudas que los países conceden a las empresas y permitirá que los estados superen sus límites de déficit siempre que sea para contrarrestar esta crisis. We will use all the tools at our disposal. Usaremos todos los instrumentos que tenemos a disposición para asegurar que la economía europea supera esta tormenta, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras el Consejo Telemático celebrado esta tarde, también se ha anunciado que a partir de mañana habrá llamadas diarias o videoconferencias diarias con los ministros de Sanidad y de Interior de los 27 Estados miembros para seguir coordinando las actuaciones y las medidas a tomar.